Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnalicante.com. Elche en punta. Con Paco Gómez. Arranca la cuenta atrás para la vuelta del fútbol profesional. La primera plantilla del Elche Club de Fútbol, incluido el cuerpo técnico, se está sometiendo desde primera hora de esta mañana a los test del coronavirus que la Liga incluyen su protocolo de actuación para la vuelta a la actividad deportiva de los clubes profesionales de fútbol. Los servicios médicos de la entidad ilicitana junto a un galeno de la Liga han tomado muestras a los jugadores que han estado pues, desde primera hora de la mañana yendo en diversos turnos. Allí, bueno, algunos se han juntado y han tenido que ir esperando. Pues hemos visto a la gran mayoría, a Iván Sánchez, a Manu Sánchez, a Nino, a San Román, a Edgar Badía, hemos visto a Juan Cruz, a Gonzalo Verdú, bueno, aparte de la comisión deportiva y recibiéndolos el jefe de prensa Antonio Sánchez, Antonio Chávez y también el director deportivo Nico Rodríguez, hemos visto a Tequio, en fin, ha sido constante el goteo e incluso van a seguir durante toda la tarde, tocará entonces el turno al cuerpo médico. Y bueno, pues a través, perdón, al cuerpo técnico y a través de estos test rápidos de antígeno se puede comprobar desde Madrid que no existe contagio, esperemos que no, por COVID-19. En 48 horas se conocerán los resultados y a partir de ahí, si todo marcha con normalidad, se podrían iniciar los entrenamientos individuales a finales de la semana o el fin de semana o ya el próximo lunes. Hemos visto a todos los jugadores manteniendo las distancias de seguridad en la entrada al Estadio Martínez Valero, algunos esperando a que salieran compañeros, todos con sus guantes y mascarillas y siguiendo, como digo, ese protocolo estricto. Hay que destacar que el protocolo de la Liga contempla 5 semanas desde que se inicia el regreso a la actividad deportiva. La primera sería en cuanto empiecen a entrenar, que puede ser el sábado, el domingo o el lunes. Sería una semana aproximadamente a nivel individual. Los entrenamientos se harían en el Estadio Martínez Valero, no en el Polideportivo Altavix, en principio en el Martínez Valero, donde solo podrían pasar las personas autorizadas que hayan superado la prueba del COVID-19, el test. Y durante una semana serían entrenamientos individuales, no quiere decir que vaya uno cada hora, sino que el estadio es muy grande y puede estar cada uno entrenando en, puede haber varios futbolistas, pero cada uno en un tramo diferente, ¿no? Muy separados. Pero bueno, eso no hay todavía seguridad de cómo se va a hacer, lo estoy suponiendo yo. Pero va a ser individual, no va a haber contacto, no va a ser ni por parejas ni por grupos, la primera semana individual. En principio, los otros 7 días, es decir, la segunda semana, podría ser entre 2-3 semanas ya a entrenamientos grupales, 6 u 8 futbolistas máximo. Y a partir de ahí, la patronal de clubes pretende que las 2 últimas semanas los equipos se concentren a modo de mini pretemporada. Aquí no está claro si seguirían haciendo los entrenamientos en el Martínez Valero y se concentrarían, por ejemplo, en el Hotel Milenio, que suele ser el cuartel general de las concentraciones del equipo, o se marcharían unos días a alguna concentración, a algún sitio de los que ya han ido en pretemporada cercanos, como Campo Amor, el Pinatar Arena, Oliva. En esto, los jugadores, a través de la AFE, se niegan, son contrarios a hacer concentraciones. Veremos finalmente qué se decide. Y el objetivo en estas 5 semanas aproximadamente que va a durar esta mini pretemporada, que en realidad, si lo extrapolamos a las pretemporadas normales de verano prácticamente es el mismo tiempo. Los jugadores suelen llegar para el 10-12 de julio, pasan los exámenes médicos y la liga suele empezar para el 20-21 de agosto. Es decir, estamos hablando de 5 semanas. Suele durar una pretemporada de verano. Aquí, si miramos las fechas, va a ser más o menos lo mismo. Si empiezan a entrenar, pues si estamos a 5, si empiezan a entrenar el 9, el 10 o el 11, y la liga empieza mitad de junio, sería el 13, y la tercera semana de junio sería el 20. Más o menos para que cuadren 5 semanas. Es cierto que para el tercer fin de semana de junio iría más cuadrado, ¿no? Para, insisto, compararlo con las pretemporadas de verano. Bueno, pues más o menos por ahí va a estar. Es cierto que no es lo mismo porque ahora se viene de un parón de 2 meses. No es que hayan estado parados, han ido haciendo entrenamientos, pero en sus domicilios, que no es lo mismo. Pero antes también venían de un parón de 3 semanas o 1 mes de vacaciones. Aquí han sido 2 meses en los que no han parado de entrenar, al menos, insisto, con esas rutinas individuales en sus domicilios. Y también es cierto que ahora, bueno, pues la primera semana va a ser a nivel individual. No va a ser exactamente lo mismo, pero el periodo es parecido, aproximadamente unas 5 semanas, y en cuanto Sanidad y el Gobierno den luz verde, la competición se reanudaría, insisto, para el fin de semana del 13 o del 20 de junio y finalizaría más bien para la primera semana de agosto. 11 jornadas de, en este caso, Liga, Primera y Segunda División. Con la salvedad y la singularidad de que en Segunda División además está el extra emocionante de los playoffs. Y ahora mismo el Elche está en una situación de privilegio. Es sexto clasificado con un margen de 4 puntos sobre el séptimo. Y tampoco está tan lejos del tercero. Si no recuerdo mal, creo que está a 4 puntos del tercero, que es el Almería. Hace tiempo que ya no hablamos de eso, que tiene que conseguir la permanencia matemática, que le faltarían 3 puntos virtuales. Yo creo que todo eso se ha quedado ya en el olvido después de todo lo que estamos pasando. Pero sin duda, cuando vuelva la competición, yo creo que todos vamos a tener la mente en el playoff y no en la permanencia. Es lógico, viendo la posición del Elche. ¿Que cómo va a llegar el equipo al inicio o a la reanudación del final de la liga, para ser exactos, no al inicio? Pues es una incógnita. Como todos los equipos que van a empezar, yo creo que todos parten en igualdad de condiciones. Todos han estado parados igual, no han podido salir a la calle en casi 2 meses y van a empezar pues prácticamente de cero ahora. Recordemos que al jugarse en esa época veraniega con temperaturas altas, los horarios serán más bien tardíos, en teoría 7 de la tarde, 9 de la tarde y podría ser incluso 11 de la noche. Se están valorando los horarios, como también medidas para que los profesionales vayan más desahogados, porque van a jugar 2 partidos por semana. Van a jugar en 1 mes y medio lo que deberían haber jugado en 3 meses. Como por ejemplo, habrá 4 parones por partido, de 1 minuto cada parada, 2 por parte, para hidratarse. Y también los entrenadores, todavía no está confirmado, pero se va a aprobar por parte de la UEFA el que cada entrenador pueda hacer no 3, sino 4 o incluso 5 cambios, teniendo en cuenta que los partidos van a ser muy seguidos y el jugador sale de una situación de no competir en varios meses. Bueno, pues así está la situación hoy con esos test del coronavirus que ya están pasando todos los componentes de la primera plantilla. Mañana volvemos con más deporte. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.